Yo te conozco desde que eras Pepita. Bueno, entonces le dije, enseñé el Apocalipsis tal como lo vi. Estaba sobrecogido. A los jóvenes fueron los primeros que le di el Apocalipsis. Y entonces, hermano, llegó un hombre a dar a un lugar el Apocalipsis con su libro. Le dije a los jóvenes, vamos a ver eso. Voy a ver cómo se parece eso a lo que yo vi. Fuimos. Ahí están ellos. Y entramos y estaba el hombre disertando del Apocalipsis. Yo pensé que iba a decir él que había visto algo. No, él había estudiado la Biblia. Y dijo, allá atrás tengo un libro. Y traigo pocos ejemplares. El que lo quiera comprar allá está atrás. Salí corriendo yo y fui a agarrar uno. Cuando yo llegué a casa, todas las citas que me habían dado, ahí estaban en ese libro, ordenadas. Y cuando yo leí las citas, todo como lo había visto. Si ellos no hubieran oído antes lo que yo les di, hubieran creído que había oído primero a ese hombre. Como algunos dicen que primero yo leo y después enseño. Yo enseño lo que recibo y después me lo confirman. Levante sus manos. Yo he cumplido con exponer. Yo no soy tan ingenuo para creer que todos van a creer en esto. Pero el que tenga Espíritu de Dios va a saber que esto es de Dios. Escape con los que se van a ir sin parto. No escape en el parto. Puede escapar del parto, pero solo los fieles escapan. Por eso el Señor va a bajar y va a levantar a los muertos en Cristo, que no se han despegado, y cuando se murieron, no va a levantar a todos los otros. Los va a levantar en la tribulación. Y a los otros, para perdición 1000 años después. ¿De cuáles es usted? ¿De cuáles es usted? ¿De los tibios? ¿O de los que arden? ¿Quién va a ser novia de Cristo, la que arde? Porque si no, se tendría que ir a la fuerza. Pero la que arde se va con gozo. ¿Quién va a alentar con una pistola atrás para que se case? Ese no sería amor. Decirle a la gente, mire, ahí está el infierno, huya del infierno. Eso es ponerle una pistola. Cree en Cristo, porque hay muerte atrás. Crea en Cristo porque le enamoró Cristo. Porque lo ama. Como dijo una escritora, aunque no hubiera infierno, yo te amara. Yo por eso amo a Cristo. Yo solo predico de Cristo. Yo no voy a conocer el África y Marruecos y España. He llegado a lugares que no conozco ni el centro del lugar, solo estuve dando de Cristo. De Cristo. Porque esa es mi orden. Habla de Cristo. Habla lo que vistes, lo que será. En otra ocasión que vengamos, vamos a ver todo lo que será después de esto. Padre, que estás en gloria. Sírvete, Señor, de estas palabras para tocar corazones, para que ardan para ti, para que te amen, para que no se entretengan en los círculos religiosos para que viva el paraíso en la tierra con Jesús. Porque la mejor doctrina es la buena vida. Si tu doctrina es excelente, pero vives mal, ¿de qué te sirve? Si vives bien, ¿en qué te ayuda la doctrina? Si ya conociste a la vida que es Cristo, mejor si le conoces más. Pero no es la teología la que te salva. Cuando tú encontraste a Cristo, o Cristo te encontró, no sabías nada de teología y creíste en Él. Entonces no te convenció la teología. Se te reveló. La teología no convenció a Saulo. El Cristo del camino de Damasco lo convenció en un segundo, porque se mostró la vida, y Pablo vivió como él. Antes sabía mucho y vivía como sanguinario fanático. Ahora conoció la vida y vivía como él, como Cristo. Por eso pudo decir: imítenme a mí, dijo Pablo, en lo que yo vivo a Cristo. Yo quisiera invitarle, si me ayuda mi hermano Río, a un llamado. El Señor le está hablando. Esta reunión es para cristianos, especialmente cristianos dormidos. Sí, Señor. Tarde ya, que ahí donde están, levanten su mano o quieren ponerse de pie. Sí, queremos hacer una oración por ustedes. A este Cristo que nos ha salvado a nosotros, que nos ha dado esta vida y esta esperanza gloriosa, queremos compartirlo con ustedes. Yo quiero que todos nos pongamos de pie, por favor, en esta tarde, todos de pie. Aleluya, Señor. Conforme a nuestra fe, será hecho. Voy a invitar al pueblo de Dios. Levante su corazón al cielo. Que vamos a pedirle al Señor que Él toque lo que ha de tocar. ¿Puede usted levantar sus manos al cielo, hermano? Vamos a orar por aquellas personas que fueron invitadas a esta reunión. Puede ser uno. Por ese uno que vino y no conoce a Jesús, yo lo invito, en el nombre de Jesús, que pida permiso ahí en su lugar y que diga: yo quiero conocer a ese Cristo glorioso que cambia y transforma y da vida. Yo le invito a usted en este momento, hermano querido, si a la par suya hay alguien que no conoce al Señor, y que usted le pueda decir ahí en lo profundo de su corazón, amigo, ¿qué estás esperando? Jesús ha hablado a tu vida por medio de su palabra. ¿Cuántos hay en esta tarde que no conocen al Señor? ¿Pueden venir aquí al frente en este momento? Y vamos a orar por su vida para que Dios haga un milagro en su vida, en su corazón. Puede haber uno, y por ese uno nosotros podamos clamar por él. Levantemos nuestras manos al cielo y pidámosle al Señor: Señor, toca un alma que haya sido invitado a esta reunión y que en este momento tú le estás tocando su corazón, Padre, por medio de la oración. Y venimos delante de tu trono a que esa alma necesitada de ti, frente, o aquel que se ha alejado de los caminos del Señor y no le conoce, y que se ha apartado, que vuelva a reconciliarse con él. Dios te bendiga. Yo sé que hay muchas personas. Aquí viene un jovencito rindiéndole su corazón a Jesús. Yo sé que hay muchas señoritas que Dios les ha hablado por la palabra. Dios bendiga vuestra alma por esta alma que ha pasado al frente. Pero este mensaje es un mensaje de fe. Dios le bendiga, señora. Este momento es fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero sé que hay más, que aún hay más que no conocen al Señor, que están ahí en su lugar esperando un toque del cielo. La palabra ha sido expuesta. Ahora, hermano, a ti te toca invitar a tu amigo que está a la par y decirle: oiga, amigo, o señorita, no conoce al Señor, venga, corra, escape por su vida. Aquí han pasado dos almas, y por esas dos almas hay fiesta en los cielos. Puede ser que tú hayas venido y que hoy le habías venido diciendo al Señor: Señor, quiero regresar a tu viña, me he apartado de tus caminos, pero hoy quiero volver a reconciliarme contigo, Señor. Aquí hay personas que han estado apartadas del Señor de hace mucho tiempo y que hoy la palabra les ha hablado a su corazón. Es el momento de escapar. Ya no de jugar al Evangelio, ya no vivir un Evangelio independiente, indiferente, sino vivir un Evangelio de fe, de esperanza, de misericordia. Amigo, para ti es la invitación, para ti es el llamado. No tengas pena de donde te encuentres, si estás lejos de este púlpito, corre, pide permiso. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo sé que hay muchos, pero yo voy a invitar a los que son cristianos, que no me miren por un momento, sino vamos a orar juntos y vamos a interceder por las almas para que el enemigo las suelte en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a clamar por las almas necesitadas, por aquellos que han venido, han hecho un esfuerzo en venir a este evento, Señor. Y sabemos que tú eres bueno y grande en gran manera, Señor. Señor, suelta aquellas almas que están siendo tocadas por tu Santo Espíritu de lazos del enemigo, Señor. Ahora mismo sus mentes sean libertadas. En este momento sus almas sean libertadas, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Aquellos que se encuentran lejos, Dios te bendiga. Dios te bendiga, joven. Pasa aquí al frente. Dios te bendiga, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios te bendiga, joven. Pasa aquí al frente. Dios te bendiga. Corre, escapa por tu vida. Alguien puede atender a este jovencito que viene aquí. Dios puede atender un ujier, por favor, que venga a atender. Allá viene otro más. Dios te bendiga. Hay poder cuando la oración es efectiva y cuando el pueblo de Dios comienza a romper lazos, ataduras. En el nombre de Jesús hay liberaciones, porque Dios es bueno. Amigo, ahí donde estás tú, allá atrás, señorita, hermanos, matrimonios que estaban al borde del divorcio, hoy Dios quiere restaurar tu matrimonio. Pase acá al frente. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sigan pasando, porque Dios es bueno en gran manera, y su amor es grande y su misericordia. Pero este trabajo no es solo del predicador ni del director, es de todos nosotros. Clamemos por las almas, gimamos por ellas, intercedamos por ellas, porque aquí hay muchas almas que están ocultas y que el enemigo las tiene atadas, pero están siendo libertadas en este momento por el poder de la oración, por el poder de la oración, porque todo es posible para el que cree. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, joven. Señora, señor, escapa, señorita, tú que estás hasta allá atrás y Dios ha hablado a tu vida. Ven para acá, levántate de tu lugar, porque es un llamado del cielo. Es un llamado del cielo, el cual te llama a que vengas a los pies de Cristo, a rendirte a Él, al único Señor, al único Salvador, al único mediador entre Dios y los hombres. Jehová de los ejércitos mandó a su Hijo para que tú fueras salvo, salvo, salvo, salvo, salvo. Y aquel que ha sido tocado por Dios, no espere más, salga de su lugar, salga de su lugar. Dios le bendiga, señorita, Dios le bendiga. Este es un momento de fe, es un momento, una ujier. Hermana María Elena, ¿podría orar por ella? Por favor, hermana, en el nombre de Cristo. Dios bendiga, Dios le bendiga. Aquí hay otra señorita, por favor, Dios le bendiga. Aleluya, Dios está salvando. Dios está salvando lo que es de Él. Ahí viene otra señorita más. Dios le bendiga. Siguen pasando. Por favor, hermanas, que nos puedan ayudar a ministrar, que esta es una cosecha del cielo. Oh, poder, poder, poder de Dios. Poder, poder, poder. Dios está llamando. Dios está llamando. Dios está llamando lo que es de Él. Dios llama lo que es de Él. Él toca tu vida y te llama. Escapa hoy, escapa hoy. Él te llama a ti, Él te llama a ti, amigo. No hay otro Dios en quien puedas confiar si Cristo es el Señor. Amigo, si Él te llama, acude a su llamado. Que Él quiere salvarte hoy. Escapa hoy, escapa hoy. Él te llama a ti, Él te llama a ti. Él te ama, Él te ama. Hay más, escapa hoy. Dice que siento en mi corazón que hay muchos todavía que están tocados por el Espíritu Santo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Amigo, señorita, escapa hoy, escapa hoy, que Él te llama a ti. Escapa hoy. Dios le bendiga, pase adelante. Jesucristo es Dios, y todo aquel que crea en Él, libre puede ser. Escapa, escapa, Él te llama a ti. Su sangre carmesí, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, es para que tú fueras libre de todo pecado, de toda angustia, para que fueras libre y libre para siempre. Escapa hoy. Ven a pies de Cristo. Ven a los pies de Jesús. Mira cuántos han pasado. Pero todavía faltas tú, amigo. Todavía faltas tú. Todavía faltas tú. Él es bueno en gran manera. Él es bueno en gran manera. Bueno en gran manera. En el nombre que es sobre todo nombre. Joven, Jesús te llama. Pasa aquí. Pasa por aquí. Alguien puede atender a este joven. Alguien puede atender a este jovencito que viene al altar. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo sé que hay más. Yo sé que hay más. Oigan bien. Bajen por un momentito su voz. Es el tiempo de la gran cosecha. Las personas que están pasando aquí al frente no se vayan a mover. Vamos a orar por ellos. Pero hay una presencia de Dios bien linda en este lugar. Que hay muchos que están en sus sillas, óigalo bien. Y que están peleando una batalla mental en este momento. Y no quieren venir al frente por no querer cambiar su religión. Oiga bien. Pero no es que cambie su religión. Es que Cristo quiere cambiar tu corazón, tu alma. Y en este momento usted va a ser testigo que de este lado van a pasar los que todavía faltan que han de ser salvos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Comiencen a pasar, por favor, de este lado. Los que están esperando el último llamado, vengan para acá. De este lado, por favor. Aquí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pasa allí. Yo sé que hay muchos. Venga para acá. No puedo dejar de hacer el llamado porque hay muchos que están siendo tocados y están peleando esa batalla mental. Ahora pasa. Sal de tu lugar. De este lado derecho. De este lado derecho. Venga para acá. No te quedas ahí. Ahí atrás hay personas que vinieron a este evento a oír con la mente y no con el espíritu, pero Dios les habló y su espíritu ha sido tocado para que se lo entregue a Cristo, alma, cuerpo y espíritu. Venga para acá. No puedo terminar hasta que allá vienen más. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pasen por acá los que están pasando al último llamado. Vengan para acá. Pueden pasar por aquí arriba. Pueden pasar por aquí arriba. Pasen por aquí, hermano. Tráigalo por aquí. Gloria al Señor, tráigalo por aquí. Hermano, por favor, ayúdame que pasen por acá, de este lado, allá. Dios bendiga, para que miren que Dios es fiel y Dios trae lo que ha de traer. Si nosotros, dice, forzámoslos a entrar por medio de la oración, de la palabra de fe. Mire cuántos faltaban, ahí vienen más. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pase aquí, Dios le bendiga. Mire qué cosecha. Dios le bendiga. Por favor, hermano Otto, pasen por acá para que podamos orar por ellos, las almas que están pasando. Porque aún hay más. Mire de este lado, hay muchos que están pasando. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pueblo de Dios. Mire qué cosecha. Mire los que faltaban. Por ese pueblo. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Ven para acá. Ahí vienen más, ahí vienen más. No puedo parar de hacer el llamado. Aquí hay matrimonios, óigalo bien. Óigalo bien. Aquí hay matrimonios que vinieron a esta reunión. Querían oír de Apocalipsis para ver dónde estaban ubicados espiritualmente. Hoy les dice el Señor a ustedes: vuélvanse a Jehová, no para que vengan a reconciliar ni para aceptarlo, pero para que se metan al fuego ardiente del Espíritu. Esas parejas, pasen aquí, matrimonios que Dios los trajo a este evento, vengan para acá. Dios bendiga las parejas que Dios quiere restaurar. Dios le bendiga, hermano. Pasen con sus esposas aquí, por favor, en el nombre de Dios.